estás aquí, quieres volver, prometiendo tantas cosas otra vez. No creo en ti, ya no podré evitarlo. Sabes que entre tú y yo ya nada será lo mismo luego de tu error. Y no puedo pensar que en esto habrá una solución. Tanto hiciste llorar este corazón que solo te estaba amando. Y ya pasado el dolor, no existe el perdón. No quiero que vuelvas now. La tormenta ya pasó, quedó muerto nuestro amor. Ya no quiero volver atrás contigo, no. De lo nuestro ya no queda más nada. No puedo yo confiar en ti. Tu recuerdo es una y solo olvidada. No sé qué esperas. No, no, no, no, no. Nada, nada, yeah. No, no, no, no. Nada, nada, yeah. Estás aquí, quieres volver, prometiendo tantas cosas otra vez. No creo en ti, ya no podré evitarlo. Sabes que entre tú y yo ya nada será lo mismo luego de tu error. Y no puedo pensar que en esto habrá una solución. Tanto hiciste llorar este corazón que solo te estaba amando. Y ya pasado el dolor, no existe el perdón. No quiero que vuelvas nada. La tormenta ya pasó,